comprender para evitar que sigan clausurando vidas. Adoquines y ladrillos en el cielo. La columna de Pedro Rodríguez para el Club de la Pluma. Rosario, te han vestido de madre que cocina lo que queda para no desfallecer. Saludamos al Club de la Pluma y agradecemos a Norberto Gansi la posibilidad de difundir nuestro trabajo. Mi nombre es Pedro Rodríguez y desde Rosario continuamos con nuestra columna. En la Argentina de la campaña electoral permanente hay una mística del movimiento, pero de un movimiento dirigido hacia lo parlamentario, una acción que se cierra sobre sí misma y no tiene mayor proyección. El supuesto medio cada vez más asumido como fin. Los idealistas pierden sus valores más sagrados, los socialistas sus análisis materiales. Toda su actividad deviene mero instrumento al servicio de la promoción de una supuesta batalla cultural. A nadie sorprende que un concepto gramsciano sea usado por el gobierno. El etos político argentino dominado por el campañismo impide la posibilidad reflexiva. Todo es chicana, insulto, competencia, imitación, fanatismo. Pero esto no se soluciona con mejores narrativas o discursos más precisos. Si seguimos creyendo que la crisis de Argentina es solo de naturaleza política y de carácter nacional, seguiremos en esta espiral de amigo-enemigo en la espera de algún milagro. Es un secreto a voces cómo el amplio pero difuso espectro peronista y el amplio pero también difuso espectro liberal se necesitan uno al otro para mantenerse en carrera, al menos para ciertos miembros. La grieta en Argentina es una expresión usual para referir a una suerte de polarización política y cultural. Se olvidan que fue la nata o la rata, como prefieran llamarlo, quien inventó el término grieta. Consiste esto en una división binaria y maniquea, es decir, una manera de reducir la sociedad a una oposición entre lo correcto y lo incorrecto, entre buenos y malos. Pero hay algo más complejo que una grieta. Es un vínculo incestuoso de imitación y competencia. La distinción entre amigos y enemigos es necesaria para hacer política, para aspirar a gobernar desde el Estado y administrar, ¿qué? La economía capitalista. Pero más allá de la política, se evidencia el lugar de esas contraposiciones cuando vemos su interdependencia, que los enemigos de ayer pueden ser los amigos de hoy, y tenemos muchísimos casos para nombrar, y que ambos lados de la distinción existen en tantos roles necesarios, de una dinámica de acumulación que los excede por mucho. Desde una perspectiva revolucionaria, ¿de qué nos sirve posicionarnos en esas polarizaciones? Además, cabe subrayar que emplear el vocablo amistad para estas cuestiones, bueno, es cuando menos incómodo. La oposición amigo-enemigo no tiene por finalidad, pues, la neutralización del oponente, sino todo lo contrario, el enfrentamiento permanente que mantiene viva la dinámica y preserva la existencia mutua. No vamos a hablar de Marx hoy. Vamos a nombrar a Carl Schmitt, que poco tiene de marxista, por cierto. A partir de él, que fue el autor del Concepto de lo Político, libro en el cual teoriza y defiende esta distinción, podemos afirmar que lo político no existiría sin la figura del enemigo. El reconocimiento de ese otro permite la construcción de la propia identidad política. La construcción y mantenimiento del enemigo es fundamental para la reproducción cultural y moral de nosotros. Somos los buenos. Esto sucede simétricamente a ambos lados de la decisión. Es psicológicamente conveniente tratar al enemigo como si fuera lo contrario a uno, y por lo tanto, lo malo, ya que la definición de enemigo es delineada por quienes se consideran a sí mismos buenos. O sea, problema moral, no económico. En política, el enemigo no se vuelve tal a partir de una serie de conclusiones, sino al revés, porque se lo define como enemigo, se comienzan a enumerar sus errores. Horrores que en el bando propio pueden no ser tales. Vistos de afuera, ambos rivales se vuelven indistinguibles entre sí. A medida que su oposición se intensifica, sus comportamientos se mimetizan. Gobierno y oposición, no importa quién es quién, sino que cumplan su rol, para lo cual suponen tener diferentes modelos y diferentes proyectos de país, a pesar de personificar intereses de sectores capitalistas específicos. La dinámica de conjunto de la acumulación se impone. Desde hace varios años, esta dinámica es inestable, sin un horizonte definido. Se trata de un contexto de estancamiento económico, con polarización y alternancia política, que realzan la utilización de la distinción amigo-enemigo. Argentinos de bien. En campaña o en plena función de gobierno, Javier Milei y La Libertad Avanza se dirigen a sus interlocutores como argentinos de bien. Se trata de la imagen trillada de los ciudadanos representantes del esfuerzo laboral y la honestidad. Una imagen nada más, a la que esta vez agregan otras características. No forman parte de la casta ni viven del Estado, que por otra parte, decimos, es una delicada expresión esta, en un país en el cual la reproducción de gran parte de la población depende de las ayudas sociales de ese Estado, y se jactan de no sucumbir a lo que llaman marxismo cultural. Bueno, la representación política en esta democracia representativa es circular. No solo los representados eligen a sus representantes, los representantes eligen a sus electores haciéndolos sus representados. Un círculo vicioso. Cada líder produce su narrativa para dirigirse específicamente a su interlocutor, terminando de darle forma al tipo de ciudadano que quiere representar. De este modo, el trabajador precarizado o el emprendedor, excelentes recipientes para el discurso liberal, terminan de delinear su subjetividad. Así, los argentinos de bien, aquellos ciudadanos que sienten no haber sido escuchados por el Estado, son subjetivizados precisamente desde el Estado. Dice un imbécil: la batalla cultural se rige por las reglas universales y atemporales de la política, a las que ellos han sabido adaptarse bien. Ahora nos toca a nosotros superarlos, porque además nosotros somos mejores en todo y ellos van a perder contra nosotros. Esta frase de Milei condensa todo un proceder, no solo respecto de la utilización del nosotros y el ellos, sino también porque evidencia la importancia de la imitación. El pueblo argentino. El conductor produce una narrativa de pueblo al otorgarles un origen y un destino. La masa de población se reconoce pueblo cuando hace omisión de sus determinaciones materiales. Esto es, si trabaja o si hace trabajar. Y hace suyo el proyecto del conductor, que es, circularmente, el deseo del pueblo. Entonces, el pueblo argentino es una construcción social determinada por la organización en naciones de la acumulación del capital con su división internacional del trabajo. No nos olvidemos de esto. Por otra parte, ningún pibe nace peronista ni argentino de bien. El pueblo es un concepto que no distingue entre explotadores y explotados. No es más que una construcción del Estado que constituye el orden dominante. La población existe, claro. Sin embargo, la forma de categorizarla no es natural. La manera de designarla es política. No existe a la espera de ser reconocida y tener significado. Es algo totalmente construido. Sin lo que pasionalmente conocemos como pueblo, la razón de Estado carecería de sentido. Los propios límites geográficos gracias a los cuales se puede definir el pueblo argentino se establecen a partir del Estado argentino. Primero el Estado y después su pueblo. Jamás al revés. En fin,